Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy dedicamos esta nueva edición de Punto de Apoyo a los programas de respiro familiar para mayores y menores independientes que ofrece El Saliente. Entrevistamos a las directoras de ambos programas y hablamos con usuarios y familiares. Les saluda, en nombre de todo el equipo, Clara Aznar. El Saliente ofrece durante los fines de semana y festivos el programa Respiro Familiar en la unidad de estancia diurna Hogar 2 de Almería. Está dirigido a personas mayores que se encuentran en situación de dependencia. Hoy vamos a conocer mucho mejor cómo es este servicio con sus responsables, María Dolores Mellado y Maika. Maika, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el programa de Respiro Familiar? Hola, buenas. Bueno, pues como bien has dicho, el programa de respiro familiar se presta en la unidad de estancia de una Hogar 2 desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y este servicio nace para dar una alternativa a aquellas familias que no pueden atender a sus familiares en su domicilio o que presente ciertas características asistenciales que no pueden ser suplidas pues en sus casas por ello. Para conciliar también de alguna forma, María Dolores, me imagino, la vida laboral y familiar, ¿no? En muchísimos casos. Claro, sí, exacto. ¿Qué ofrecéis concretamente en este programa? Bueno, pues en el respiro familiar contamos con el servicio de apoyo para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, con el servicio de fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional y el servicio de atención terapéutica y social. Asimismo, el programa incluye el servicio de transporte adaptado ida y vuelta, el cual facilita pues el acceso al centro de los usuarios y la vuelta a su domicilio. Y por último, contamos con el servicio de alimentación, con desayuno, comida y merienda, en el cual pues los menús se encuentran ajustados a las necesidades nutricionales de todos los usuarios y también se tienen en cuenta pues todas las patologías que presenten, con el fin de que la dieta sea lo más equilibrada posible y de mejorar la calidad de los mayores. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad concreta de este programa de respiro? Bueno, pues el objetivo principal del respiro es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Para ello, pues intentamos mantener y mejorar la independencia y la autonomía de los mismos. Integramos a los usuarios en su entorno, facilitando así la interacción con los demás mayores, familiares y los propios profesionales del centro. También asesoramos y apoyamos a las familias con el fin de facilitar su atención al mayor en los domicilios. Realizamos de manera continuada una valoración del área física, psíquica y social de nuestros mayores, y también algo que consideramos muy importante es que evitamos la institucionalización de los mayores, evitando así pues la desvinculación con su entorno familiar. Maika García, ¿se consiguen, hablaba María Dolores, de esas mejoras en el nivel de autonomía e independencia de nuestros mayores, se consiguen, veis resultados? Por supuesto que sí, Clara. Desde cualquier actividad que trabajamos con nuestros mayores siempre instamos a un fomento de la autonomía de estas actividades. Siempre procuramos que ellos realicen las actividades básicas por sí mismos, damos apoyo en todas las actividades, por supuesto, que presentan limitaciones, pero siempre intentamos hacer un reentrenamiento en las actividades básicas. Entonces, del mismo modo, disponemos varios talleres en los que se trabajan directamente los componentes físicos y cognitivos que se implican en la realización de las tareas que componen cada una de las actividades básicas. Entonces, estas mejoras no solo lo podemos evidenciar de una manera observacional. O sea, uno de los objetivos específicos desde la terapia ocupacional es mantener y mejorar el nivel de autonomía. Entonces, desde el ingreso del usuario se realiza una valoración que contempla este objetivo y a través del seguimiento que realizamos de cada uno de ellos podemos contrastar que sí estamos consiguiendo ese objetivo. O sea, aproximadamente más del 80% de los usuarios que actualmente tenemos en nuestro centro están consiguiendo mantener o mejorar sus capacidades a nivel de independencia en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. ¿Y notáis mucho cambio, evolución? Que creo que la respuesta es positiva. Desde el momento en que ingresan, llegan al centro, a cuando ya llevan un tiempo prudencial en el mismo. Sí, aparte de las actividades básicas que acabamos de comentar, a nivel cognitivo se le realiza la misma valoración y se nota una mejora a nivel cognitivo, pero bastante a nivel de, sobre todo de orientación temporal, se nota muchísimo. Pero incluso algo como el carácter, cuando pasa un tiempo su forma de ser se vuelve muchísimo más afable. Más sociable, quizá. Sí, sí, sí, sí. Y luego a la hora de la participación social entre ellos, cada vez tienen más ganas de interactuar, establecen lazos muy íntimos entre ellos. La verdad es que se nota bastante, bastante evolución desde su ingreso a cuando pasa un tiempo en el centro. Además, también me imagino que es interesante la relación que establecen entre mayores, ¿no? Mayores con mayores también. Sí, por supuesto. Ellos tienen una relación muy, muy, muy buena entre ellos. Siempre se intentan ayudar, incluso las actividades que programamos, es que todas van entre ellas buscando la interacción entre los usuarios, buscando la mejora de capacidades, la mejora a nivel cognitivo, y ellos se ayudan los unos a los otros, donde las carencias que tiene uno intenta suplir la otra e intentan ayudarse entre ellos. Al final es como una pequeña familia. ¿Cómo es un día brevemente en el centro? Pues después de desayunar, inmediatamente empiezan las actividades. O sea, una vez desayunan, comenzamos con un paseo matinal, aprovechando el patio que tiene controlado, el patio que tiene el centro. Y después de ese paseo, pues nos ponemos directamente con la gerontogimnasia. Esta gerontogimnasia pues sigue más o menos la misma dinámica que en el resto de unidades de estancias diurnas del saliente. Se hace con canciones para facilitar los movimientos, para estimular a nivel cognitivo y siempre para que los usuarios se sientan más motivados e implicados con el tratamiento. Terminamos con una sesión de psicomotricidad y después de la psicomotricidad, que tiene un componente totalmente lúdico, para ellos es una parte recreativa más que de tratamiento, empieza el tratamiento de fisioterapia específico y de terapia ocupacional. Empiezan a incorporarse los usuarios a la fisioterapia y a medida que terminan se van empezando a hacer los talleres que se les ofrecen de terapia ocupacional. Estos talleres pues varían entre sábado y domingo, se van alternando, pero suelen ser talleres a nivel de mejora cognitiva, sobre todo hacemos talleres de cálculo, de escritura, un taller de memoria, hacemos talleres de labor terapia, donde trabajan todos los componentes de motricidad fina, y luego, por supuesto, después del descanso, las actividades siguen. No obstante, por las tardes tiene un componente muchísimo más lúdico que por las mañanas. Siempre aprovechamos para hacer la celebración de festividades que están programadas dentro de la programación. Aprovechamos también para hacer juegos, para hacer algo más recreativo, jugar al bingo, al parchís, al dominó. Y para finalizar, siempre para prepararse para ir montarse en el transporte, siempre cerramos sesión con música de su época para que sea mucho más divertido y mucho más, esté mucho más motivado. Se lo pasan bomba, en definitiva. Pues, y más información, como es lógico, en la asociación El Saliente sobre plazas y demás. María Dolores Mellado y Maika García, responsables directoras del programa de mayores de Respiro Familiar Hogar 2 de Almería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los estudios de Candil Radio. Muchas gracias a vosotros. Y en Albox se encuentra el Centro de Protección de Menores en Diego Navarro, que ofrece además de 10 plazas residenciales concertadas con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2 dentro del programa de Respiro Familiar para fines de semana y festivos. Su directora es Dori Torregrosa. Dori, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Los familiares de los menores que lo deseen también pueden hacer uso de este servicio en Albox, ¿verdad? Sí, por supuesto. El Centro Diego Navarro en Albox cuenta con 2 plazas de servicio Respiro Familiar que ofrecemos y que están destinadas a cualquier familia que tenga un niño menor de 18 años con discapacidad y un grado de dependencia reconocido. ¿En qué consiste exactamente este programa de Respiro Familiar para estos menores? Pues mira, es un apoyo no permanente que está dirigido pues a familiares que conviven con un menor con discapacidad con el fin de facilitarles pues un poco su vida personal, social y laboral, prestando pues una atención temporal de calidad y a corto plazo. El programa consiste en que los menores residen en el centro durante un tiempo, según la familia haya solicitado, en función de sus necesidades. Me imagino que es beneficioso tanto para los menores como para los propios familiares, ¿no, Dori? Efectivamente, este servicio es beneficioso para ambos, no solo para la persona con discapacidad que va a utilizar los distintos servicios que se le ofrecen en el centro, como servicios asistenciales, servicios sanitarios, sino también por la familia, ya que en ocasiones el cuidado de una persona con discapacidad, y en este caso mucho más, de un niño, pues requiere una gran cantidad de tiempo y dedicación, lo que le genera a estas familias pues un estrés añadido a las necesidades que cualquier familia ya de por sí pueda tener. ¿Qué hay que hacer para hacer uso de este servicio que ofrece El Saliente? Pues mira, lo principal es que un trabajador social tendrá que elaborar un estudio social, ¿sí?, que en el que figuren todos los requisitos, tanto sociales como económicos, como familiares de dicha familia que lo solicita. Entonces, este estudio social, junto con una solicitud de presentarse bien en la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, o bien a través del área de atención social con la que cuenta la Asociación El Saliente, en la que allí se informará detalladamente pues de cualquier cuestión que ellos necesiten conocer sobre este tema, sobre este aspecto. Dori Torregrosa, directora del programa de Respiro Familiar de Menores Diego Navarro de Albox, gracias por haber estado también en Punto de Apoyo. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Desde hace 2 años pasa prácticamente todo el tiempo de su vida aquí Ramón, que tiene 91 años en Hogar 2 de Almería. Ramón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Yo le veo fenomenal, tiene usted un aspecto envidiable con la edad que tiene, ¿eh? Vamos tirando. ¿Tirando? Dígame cuál es el secreto, porque vamos, tiene un aspecto... Es que yo no sé el secreto. Comerá bien, hará su ejercicio, ¿verdad? Como diario. Comer como por lo diario. Lleva 2 años aquí en Hogar 2 y ¿cómo define estos 2 años, Ramón? ¿Cómo lo está pasando? No llega todavía, tiene buena cabeza, ¿eh? Hasta julio. En julio hará ya los 2 años, ¿no? Yo bien, sí. Estoy aquí a gusto, hay buena gente. Y... ¿Qué es lo que más le gusta de Hogar 2? Pues todo. Porque vale, yo no sabría qué decirte si esto o lo otro. Recoge todo y así. De entrada es un sitio muy luminoso, que da gusto estar aquí en el patio donde estamos, en la terracita. Se está en la gloria, ¿verdad? Pero ahora dentro de un rato y ahí ya no se puede estar. ¿Y qué es lo que hace cuando viene aquí a Hogar 2? Cuénteme. Pues lo primero que hago es darme una vueltecilla andando aquí, en el patio. Luego hacemos gimnasia en el salón. Luego paso al gimnasio allá. Y luego ya a la tarde, después de comer, hacemos dibujo. Yo hago dibujo, otros juegan al dominó, otros juegan al bingo. Otros hacen cosas como para colgar, para poner las paredes, como eso. ¿Y hay alguna actividad que le guste más que otra, Ramón? Yo, de todas las que hacen, la que más me gusta es el dibujo. ¿Le gusta a usted dibujar? ¿Qué es lo que dibuja? Lo que me dan. Ya me dan en marcado y yo lo coloreo. Y en estos 2 años que lleva casi aquí, me imagino que habrá tenido tiempo de hacer amistades, ¿no? Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo me llevo bien con todo el mundo. Ahora, si alguno quiere ponerse en el mar conmigo, me da igual. Yo no me pongo en el mar con nadie. Hace usted muy bien, hay que llevarse bien con todo el mundo, al menos intentarlo. Que si tengo que decirle una cosa a una persona, se la digo en la cara y claro, pero sin riñas ni nada. ¿Por qué no? Si no hay nada más que, no hay nada más que gente... que el uno que tiene Alzheimer, otro que no hay nadie que... Y usted está como una manzana, está, vamos, increíblemente bien. Bueno. Bueno, vamos. Que lo veo yo con mis ojos. Tengo esta pierna y... No se quejará con 91 años, ¿eh? Que hay gente con 60 que está peor que usted. Y tengo también esteroides. Así que... Pues yo creo que mi raza no es raza de arrugarse. Desde luego. ¿De dónde es usted, Ramón? ¿Eh? ¿De dónde es usted? Yo soy de Gane. ¿Sabe dónde está? Claro que sí. Pues yo soy de allí. Buena tierra. Buena, era. Ya. Antes, cuando tenía aquellos parrales y todas aquellas cosas, era estupendo aquello. Hoy ya, como han quitado las parras, pues es un secano. Las cosas que van cambiando. Ramón, pues le voy a dejar que siga cuidándose. Gracias por habernos atendido y vamos a saludar a su hija que está aquí, Joaquina, a ver qué nos cuenta Joaquina, a ver qué nos dice. Gracias. Gracias. Joaquina, usted es la hija de Ramón y me dice que, bueno, o me dices, porque te puedo tutear, lo hemos hablado antes, que hasta hace nada, y bueno, y está todavía bien, estaba en casa solo porque tiene una salud, ya lo vemos, de hierro. Sí, sí, estaba, no era dependiente, era totalmente autónomo y bueno, él estaba solo en su casa. Y bueno, hasta hace un par de años, claro. ¿Cómo fue cómo se enterasteis de esta de este programa, ¿no? De esta posibilidad de traer aquí a tu padre? Bueno, él venía al hogar, a la parte de arriba, él venía todas las tardes a echar su ratico de partida con los amigos y bueno, echaba la tarde aquí. Y luego ya a raíz de que él ya no podía moverse, de que ya no podía venir, pues ya nos enteramos, empezamos a indagar, vinimos, preguntamos. Y bueno, somos de aquí del barrio, llevamos 30 y tantos años viviendo aquí, entonces pues nos dijeron que aquí iban a montar un centro de día cuando esto se hizo nuevo. Y en fin, ya nos interesamos y vinimos y preguntamos y echamos la solicitud. Y tardaron un poquito y cuando nos admitieron la solicitud y al poco tiempo nos llamaron que tenía plaza. ¿Qué valoración hacéis de estos casi 2 años? Uy, muy buena, muy buena. Mi padre ha cambiado muchísimo porque estaba prácticamente sentado en un sillón que no se movía y ahora se mueve con su andador, anda por todos sitios y bueno, muy buena, muy buena. Dibuja mucho, que es lo que más le gusta, como él ha dicho, dibuja un montón, tiene un montón de dibujos, perfila muy bien, que es muy importante. Llegó un momento que en la casa perdía la noción del tiempo, estaba un poquillo desorientado. Y aquí está totalmente orientado, sabe en el día que vive, sabe qué día es, la hora que es, todo, todo, todo. Una opción buenísima, sobre todo, lo hablábamos antes, Joaquina, fuera de micrófono, para conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Que es la razón principal, aparte ya de su edad, ¿no? Porque no podéis estar con él, eso, por las mañanas, ¿no? En este caso. Claro, por las mañanas no podemos estar. Estábamos dependiendo de personas ajenas y, bueno, todas las horas no las tenía cubiertas. Él se pasaba muchas horas solo y entonces, pues, se levantaba, alguna vez pues se había caído y entonces así no podía estar, de ninguna de las maneras. Entonces pues fue la opción de traerlo aquí, estamos muy contentos y él está, yo creo que también está muy contento y bueno, y nosotros también más tranquilas. Podemos hacer mejor nuestra vida, incluso hasta los sábados y los domingos que él viene todos los días de la semana, podemos hacer conciliar mejor nuestra vida familiar y todo, y laboral. Y con tranquilidad, porque estamos muy tranquilas de que esté aquí. Gracias, Joaquina. De nada, ¿eh? Gracias a vosotros. Contenta también, me imagino, que se está quedando aquí durmiendo casi con el sol que le está dando, es Eugenia, que es de Viator. Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. No, sí, ya se te ve también. ¿Qué? ¿Cómo lo pasas aquí, en el Hogar 2? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué lo pasas tan estupendamente? Porque lo hago. Tenemos una muchacha que eso vale una laja. Es una joya. ¿Se puede decir su nombre? ¿Cómo se llama? Maika, la chica que está aquí tan maja. Esa vale. Luego no está escrito. La que cuida es la. ¿Cómo es, Ramón? Bueno, da igual cómo se llame, porque toda la gente que hay aquí es profesional. Me está preguntando por alguien que os cuida, que dice que es muy maja. Yo le he dicho si es Maika. Me imagino que habrá más gente aquí trabajando y da igual que sea Maika u otra persona. El caso de Eugenia es que os tratan muy bien y tú estás muy contenta, ¿no? Yo sí. Llevo 6 años y estoy contentísima. María del Mar apunta. ¿No será María del Mar a la que tú te referías? Bueno, da igual. Yo me refiero a aquella. A la que es muy alta. Sí. Manoli. ¿Estás tú muy contenta con Manoli? ¿Querías que su nombre saliera? Oh, estoy contentísima con Manoli. Es muy cariñosa Manoli, ¿verdad? Ay, qué contenta estoy. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu día a día aquí? Porque llevas, ya me has dicho, 6 años, ¿no? Sí. A mí me gusta. Pues todo lo que me pone lo hago. Pintar. Si hago cuenta, pues todo eso. Con todo disfrutas, ¿verdad? Sí. Y en estos años, igual que Ramón, me imagino que habrás hecho muchas amistades. Sí. ¿Tienes alguna amiga más amiga que otra? ¿Cómo te llevas bien con todo el mundo? Yo llevo bien con todo el mundo. Cariño. Contenta entonces de haber tomado la decisión, ¿verdad? De estar en Hogar 2 desde hace estos 6 años, porque Eugenia. Yo estaba en mi casa y me caía mucho porrazo. Y entonces de Minerva me vine aquí, sábado y domingo. Por eso no estoy toda la semana. Entre semana estás en Minerva y el fin de semana aquí en Hogar 2, ¿no? Sí. Bueno, Eugenia, pues nosotros muy felices de que tú estés contenta y que sigas tan bien como te vemos. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, cariño. Gracias a ti, preciosa. Y vamos a hablar con otro familiar, que es muy importante el testimonio de los familiares, en este caso de un menor, que se encuentra habitualmente los fines de semana o festivos, cuando corresponde, en el hogar Diego Navarro, en la residencia Diego Navarro de Albox. Ella es María Ángeles, la mamá de Fernando. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es esa experiencia de llevar, de utilizar este programa de respiro familiar para tu hijo, para Fernando? ¿Cómo os enterasteis de esta opción? Pues la verdad que fue algo casual, porque cuando mi hijo tenía 8 años y lo escolarizamos en el Colegio Princesa Sofía, me comentaron que había unos cursos para los padres que teníamos niños discapacitados en la Asociación El Saliente. Y una vez que acudí yo allí para acudir a las charlas, pues entonces me comentaron que existía el respiro familiar. Una cosa que a mí me chocó porque no lo había oído absolutamente nunca, no sabía en qué consistía, y entonces una vez que me lo explicaron, pues me pareció algo muy, vamos, que necesitábamos los padres, porque lo único que veo yo hecho en falta, que el respiro este solo se nos concede 15 días al año, y entonces pues la verdad que en 365 días solo poder disfrutar de 15 días se hace un poco escaso. Pero una vez que se solicita ese respiro y se coge, pues la verdad es que ayuda muchísimo. ¿Cómo has notado tú el cambio, la evolución en estos años de tu hijo? Bueno, pues la verdad que la primera vez que yo lo dejé en respiro familiar, la experiencia fue para mí traumática, porque en vez de ser un respiro, para mí fue totalmente un ahogo. Porque los 7 días primeros que lo dejamos, pues yo no era persona, porque yo pensaba en qué estará haciendo mi hijo, estará comiendo, estará durmiendo, estará llorando, cómo lo estará pasando. Porque es como si tú te compras un coche de alta gama y te dicen que se lo tienen que dejar a uno extraño 7 días. Pues entonces estás todo el rato pensando qué pasará, qué pasará, qué pasará. Y lo pasé muy mal, la verdad. Pero sin embargo, cuando fuimos a recogerlo y yo vi con qué alegría mi hijo, en vez de querer venirse con nosotros, con su padre y conmigo, quería seguir ahí en el centro, me di cuenta, digo, pues desperdiciar yo estos 7 días. Yo lo he pasado fatal y he visto que el que ha disfrutado ha sido mi hijo. Qué cosas, ¿eh? De la vida. Es que muchas veces decimos que ellos son dependientes, pero yo creo que somos los padres más dependientes de ellos. Él puede ser feliz muchas veces sin mí, pero yo, sin embargo, cuando no lo tengo, pues no soy feliz. Pero y el servicio, y gracias a los profesionales que hay allí, pues me ayudaron y me enseñaron que se puede ser feliz sin estar con tu hijo y sin sentir, sobre todo, culpabilidad, que es lo que más sentía yo, culpabilidad, por estar yo disfrutando y mi hijo en otro sitio extraño. Sin embargo, tu hijo estaba disfrutando y a los hechos me remito, ¿no? Bueno, lo bonito fue que la segunda vez que fuimos al respiro familiar, pues yo, como mi hijo resulta que se mueve por impulso y si no le gusta ir a un sitio, se tira al suelo, llora y no quiere entrar, dije la prueba de fuego. Si la segunda vez que lo dejamos, mi hijo no quiere entrar, pues se acabó. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no abrían la puerta porque había un cumpleaños de niño y no oían la puerta. Entonces mi hijo se tiró al suelo llorando porque no abría y con las llaves mías de casa quería abrir la cancela para entrar. Estaba desesperado por entrar. Y una vez que entró, se fue dentro con los demás niños y no nos quiso ni dar un beso ni salir a despedirse. Él ya estuvo allí como si fuese otra casa más. Para él cada vez que va allí es su segunda casa. Porque no solo aunque al principio estaban en Retamar y las instalaciones eran un poco más deficientes, ahora que están en Albox, las instalaciones son estupendas, pero ya no solo la instalación, sino el personal que hay allí. Es una familia más. Los niños que hay allí es como si fuesen sus hermanos, las personas que hay allí pues hacen de familia con él. Una experiencia muy positiva por lo que estás reflejando en tus palabras. Totalmente positiva. Estoy deseando que llegue la Semana Santa porque se va a quedar otros 7 días. Y es más, él cuando ve ya su maleta y sabe que se va a ir allí, pues ya los saltos de alegría, se pone contentísimo porque sabe dónde va y sabe que es su segunda casa. Y lo único eso que pediría, no sé en mano de quién estará eso, que en vez de 15 días al año, eso se alargase y pudiésemos disfrutar unos cuantos días más al año. Porque es beneficioso, ¿no?, al final para dependientes y para padres, ¿no?, familiares. Por supuesto, porque no solo es el respiro familiar de la familia, porque los padres, muchas veces los cuidadores olvidamos que tenemos un marido, que tenemos otra hija que hay que cuidar, que tenemos unos padres y no olvidamos incluso de nosotros mismos. Y entonces, pues esos días se supone que tú deberías estar un poco más centrada, disfrutar de los tuyos, hacerle la vida más agradable a ellos y acordarte de ti un poquito, aunque sea para salir, para sin sentirte culpable, por supuesto. Gracias por tu testimonio, María Ángeles. Gracias, y sobre todo quería dar las gracias al saliente, porque si no lo hubiese conocido a ellos, pues mi experiencia hubiese sido seguramente más negativa, por supuesto. Llega en voz alta el momento del oyente. Una afectada de ataxia nos ha escrito al correo electrónico puntodeapoyo@elsaliente.com. Nos pregunta por los tratamientos de fisioterapia y también si los enfermos de ataxia tienen derecho a una rehabilitación que dure 2 meses cubierta por la Seguridad Social. Tenemos al teléfono a Eduardo López, que es fisioterapeuta del Centro de Atención Integral de Almería. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le podemos dar a esta oyente de Punto de Apoyo? Pues nada, mira, es muy sencillito. La primera parte de la pregunta, la fisioterapia ayuda a aquellas personas que sufren ataxia a paliar los síntomas de la enfermedad. Como el oyente sabrá, esta enfermedad lo que causa es la no coordinación de las acciones. Nosotros, a través de una serie de ejercicios, tanto manuales, neuromusculares y reeducación, ayudamos a que ese paciente integre, o vuelva otra vez a integrar, esas acciones, reduciendo las posibles caídas por desequilibrio, que vuelva otra vez a tener más coordinación oculomanual, por ejemplo, y que en el fondo su calidad de vida mejore. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en que si se le corresponde fisioterapia a través de la Seguridad Social, yo he estado mirando, y por lo que yo sé también, solamente a aquellos enfermos crónicos menores de 6 años, la Seguridad Social le da casi permanentemente rehabilitación. A partir de los 6 años, la rehabilitación corresponde a cargo del médico rehabilitador, o sea, dejándolo ya a su propio juicio. De todas maneras, yo no soy un versado en esta materia, le aconsejaría que o acudiese a las oficinas de SAS o al gabinete jurídico, que por ejemplo tiene el saliente, que también es muy muy bueno. Uh-huh. Eduardo López, fisioterapeuta del Centro de Atención Integral de Almería, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ustedes recuerden que pueden participar llamando al número de teléfono en voz alta 699-52-5266 o bien escribirnos un mail a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Muy buenas tardes, Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Clara. Hoy comenzamos con una buena noticia relacionada con Semana Santa, hoy Lunes Santo, y discapacidad. Sí, porque el Diario de Almería publica que Ángel Torres es el primer sordo mudo de Huércal de Almería que pregona en una Semana Santa. El periódico comenta que este joven de la localidad deleitó a todos los asistentes con la ayuda de su hermano como intérprete, algo que este periódico califica como un acontecimiento inédito. Y hoy repasamos también una noticia relacionada con educación, ¿no? Sí, porque el portal de noticias de Discapnet publicaba el día 10 que la primera conferencia sobre educación inclusiva en el Parlamento Europeo aborda la situación actual de las principales prioridades educativas. Además, se expone que la eurodiputada y miembro del Intergrupo sobre Discapacidad, Rosa Estaras, y la Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad han organizado esta primera conferencia sobre educación inclusiva y discapacidad en Europa. Y el citado portal de noticias explica que esta conferencia ha reunido en Bruselas a más de 100 participantes. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias y feliz Semana Santa. Muchas gracias, feliz Semana Santa a ti también, Clara, y a todos los oyentes. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Esta semana creo que comenzamos con una propuesta sobre turismo y termalismo, ¿no?, para personas con discapacidad. Sí, esta semana empezamos con un programa muy interesante de vacaciones para personas con discapacidad. Está abierto el plazo para poder solicitar el turno, ya sea de vacaciones o termalismo social, a través de COCENFE. Se puede solicitar siempre con 2 meses de antelación desde este mes de abril. Hay diferentes destinos, muy interesantes todos, desde Peñíscola, Matalascaña, Asturias, La Manga, Almuñécar, Benidorm, Tenerife, en fin, un montón de destinos para todas las personas con discapacidad que quieran viajar. Y más propuestas en este caso de deporte, de natación, ¿no? Sí, también va a dar comienzo este próximo miércoles un nuevo programa de natación. Va a tener una continuidad, bueno, va a tener más continuidad en el tiempo, no va a ser un periodo concreto, sino que en principio empezamos y esperamos que tenga aceptación y puedas continuar. El horario es miércoles y sábado, los miércoles de 10 de la noche a 9 y los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana. El coste es de 30 euros al mes y se desarrollará en el Club de Natación Almería. Y una actividad que no nos podemos perder por nada del mundo, Sueli, para el 27 de abril. Sí, el 27 de abril el Saliente va a tener presencia en la calle, va a dar a conocer a todos los almerienses todos los servicios y centros que nuestra entidad gestiona. Habrá diferentes talleres, una actividad muy, muy interesante que no nos podemos perder. Estaremos en la Rambla de 10 a 2 de la tarde. ¿Qué más cositas nos cuentas? Sí, pues ya para terminar, comentar que en Albox ha dado comienzo una actividad de alfabetización digital para todas aquellas personas con discapacidad que quieran tener un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías, todos los martes y jueves de 9 a 11 de la mañana, en el Centro Guadalinfo del Ayuntamiento de Albó, se desarrolla esta actividad. ¿Algo más para apuntar? Sí, pues terminamos ya comentando, como todas las semanas, el tema de las escuelas infantiles. Del 1 al 30 de abril sigue abierto el plazo de matriculación para todos los niños de nueva admisión en nuestras escuelas infantiles. Ahí queda esa propuesta. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada lunes. Gracias, Clara. Nos marchamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos la semana que viene a partir de las 2 de la tarde. Buena semana.